Y siguiendo con la programación de Radio María, a continuación les ofrecemos el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Habíamos iniciado en el programa de ayer el apartado, que es capítulo tercero de la parte sobre la oración cristiana, la vida de oración. Nos faltaba por comentar el punto 2699. Punto 2699, que dice así: el Señor conduce a cada persona por los caminos que Él dispone y de la manera que Él quiere. Cada fiel a su vez le responde según la determinación de su corazón y las expresiones personales de su oración. No obstante, la tradición cristiana ha conservado tres expresiones principales de la vida de oración. Bueno, ahora entramos en esto, ¿eh? Me quedo en la primera frase, que el Señor conduce a cada uno por los caminos que Él dispone y de la manera que Él quiere. O sea, es decir, que hay un camino muy personal. Esto no quiere decir que hagamos un planteamiento de tipo subjetivista o relativista, tan en boga en nuestra cultura. No, nosotros creemos que hay un camino para todos nosotros, un camino común para orar, que es el de Cristo. Cristo es el camino que nos conduce al Padre. Y también en lo que se refiere a la oración, en Cristo, a través de Cristo oramos al Padre, movidos por el Espíritu Santo. O sea que nosotros no nos inventamos la relación con Dios. La oración no es un invento nuestro. No es una expresión de subjetivismo en el que nos construimos pues un Dios a nuestra medida o una religiosidad a nuestra medida, no. En ese sentido, no se refiere aquí la frase. No estamos hablando de un subjetivismo, pero sí, sin embargo, hablamos de una relación personal y Dios nos quiere a cada uno de nosotros de una manera muy específica, muy personal. Es como un padre y una madre que tienen muy claro sus hijos, en cierto sentido, son todos iguales, porque todos tienen la misma dignidad, pero que en otro sentido son completamente distintos cada uno. Y a un padre, pues no le pidas que mida por el mismo rasero, no. Sí, los hijos todos son iguales en cuanto a dignidad, en cuanto a compartir una condición de amor gratuito, pero su relación con cada uno es específica. Y eso hay que entenderlo, y sería ridículo, que a veces ocurre, empezar a sentir celos porque, mira, con este le trata de una manera, con la otra de la otra. Dios tiene un camino distinto a cada uno, con cada uno. Y es ridículo que nos estemos intentando comparar con los demás y querer imitar a los demás. Tampoco es eso. Hay que descubrir el camino personal que Dios tiene para cada uno de nosotros. Los demás nos podrán servir. En cierto sentido, también la Iglesia nos propone como modelos de imitación a otras personas, especialmente a los santos, pero no en el sentido de que pretendamos que nosotros copiemos literalmente, ¿no?, lo que ha sido el camino de un santo en nuestra vida, no. A la luz de la vida de esos santos, tenemos que ir descubriendo lo que Dios quiere para mí en concreto. Repito esta frase: el Señor conduce a cada persona por los caminos que Él dispone y de la manera que Él quiere. No se trata de pedirle explicaciones a Dios, porque a mí no y a Él sí, a mí me gustaría ser como ese, mira ese qué cualidades tiene, yo me veo más torpe, yo no me veo yo con capacidad de hacer la oración que hace ese otro. En vez de estarnos lamentando continuamente por esto y por lo otro, se trata de cuestionarnos verdaderamente: Señor, ¿qué camino has pensado para mí? Ve descubriéndolo en mi vida. Esa es la afirmación principal. Hay algo de personal, hay algo de estilo personal en la oración de cada uno. Y eso tiene que irlo descubriendo cada uno. Por eso sirven los métodos de oración, sirven un cursillo de oración, pero no deja de ser todo eso bastante teórico hasta que luego no te pongas tú personalmente ante el Señor. Y en tu coloquio personal establezcas una relación personal, ¿eh? Cada fiel a su vez le responde según la determinación de su corazón y las expresiones personales de su oración. Por eso es muy difícil estar diciendo, a ver, ¿qué oración está mejor hecha? ¿Esta o la otra? Como si la oración, el valor de la oración, la calidad de la oración, pudiese medirse por las palabras que allí se han pronunciado, ¿no? Obviamente, nosotros no podemos medir la calidad de una oración, sino Dios solamente la conoce. Bueno, dicho esto, en el que, como veis, se da un margen muy grande a la creatividad de cada uno, o a la relación personal que Dios tiene con cada uno, hay un margen muy grande, ¿no? A esa creatividad se dice, no obstante, continúa este punto, la tradición cristiana ha conservado tres expresiones principales de la vida de oración. La oración vocal, la meditación y la oración de contemplación. En los próximos puntos, el catecismo va a explicar, iremos explicando estas tres formas, expresiones principales de oración. Oración vocal, oración de meditación y oración de contemplación, que tienen un rasgo fundamental en común, dice, el recogimiento del corazón. Esta actitud vigilante para conservar la palabra y permanecer en presencia de Dios hace de estas tres expresiones tiempos fuertes de la vida de oración. Tres expresiones, pues, vocal, meditación y contemplación, pero que tienen algo en común, ojo, y es el recogimiento del corazón. Aquí se nos refiere, se nos envía al punto 2536 del Catecismo, en el que se decía, el corazón es la morada donde yo estoy, o donde yo habito, según la expresión semítica o bíblica, donde yo me adentro. Es nuestro centro escondido, inaprensible, ni por nuestra razón ni por la de nadie. Solo el Espíritu de Dios puede sondearlo y conocerlo. Es el lugar de la decisión, en lo más profundo de nuestras tendencias psíquicas. Es el lugar de la verdad, allí donde elegimos entre la vida y la muerte. Es el lugar del encuentro, ya que a imagen de Dios vivimos en relación, es el lugar de la alianza. Bueno, aquí, por lo tanto, se está subrayando cuando se insiste en que lo principal de la oración es el recogimiento del corazón. Obviamente, se contrapone recogimiento del corazón, pues, a una tendencia muy grande que tenemos a la dispersión, a la disipación. Ese es un riesgo muy grande, ¿eh? Que nuestra oración sea dispersa, disipada, que no haya nacido de un corazón humilde, puesto en presencia de Dios, sino que uno ora, pero en realidad no está en presencia de Dios, está mirándose a sí mismo, está sencillamente pensando en sus vanidades, está incluso él mismo presentándose, luciéndose vanidosamente ante los demás. O sea, hay un montón de riesgos, ¿eh? Uno puede estar orando, materialmente orando, pero espiritualmente no está orando, porque está a sus cosas, disipado, dispersado. O sea, lo que tiene que ser común a todas las expresiones de oración, ya sean vocales, ya sean meditativas, ya sean, lo que tiene que ser común es el recogimiento del corazón. Y aquí se nos hace una pequeña catequesis de qué se entiende por corazón. Ese lugar interior del hombre en el que solamente Dios puede entrar, ¿no? Solamente Dios tiene acceso directo al corazón del hombre. Toca la puerta o entra sin llamar incluso, ¿eh? Entra sin llamar. Lugar de las decisiones claves de nuestra vida, en las que nos determinamos y decimos, yo voy a hacer una opción en mi vida, pues por este camino o por el otro, porque uno ve que allí ha entrado Dios, te ha pedido al corazón, te ha orado, se ha dirigido a ti y ha pedido de ti una respuesta, y tú en el centro del corazón le respondes. Bien, pues a eso que se entiende por corazón, a ese lugar interior del hombre, ahí tiene que tener, desde ahí tiene que nacer la oración, desde el recogimiento del corazón. Por ejemplo, en el libro de Oseas, del profeta Oseas, en el capítulo 2, versículos 16 y siguientes, tiene ese famoso texto que dice: por eso yo voy a seducirla, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Allí le daré sus viñas, y ella responderá como en los días de su juventud. Y sucederá aquel día, oráculo de Yahvé, que ella me llamará marido mío, y no me llamará más Baal mío. Yo quitaré de su boca los nombres de los Baales, y no se mentarán más en su nombre. Haré en su favor un pacto el día aquel, como la bestia del campo, como el ave del cielo. Yo te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, en derecho, en amor y en compasión. Te desposaré conmigo en fidelidad, y tú conocerás a Yahvé. Este es un texto muy hermoso para entender lo que es la oración. Yo te llevaré al desierto y te hablaré al corazón. Lo de llevar al desierto también es todo muy pedagógico, porque es muy difícil hablar al corazón sin que seamos conducidos al desierto. Y el desierto quiere significar el apartarnos, el desapegarnos. Uno tiene que... O sea, sería muy ingenuo por nuestra parte decir: no, bueno, yo vivo en medio de todo el bullicio, de toda la mundanidad, plenamente recogido en mi corazón. Bueno, eso es muy bonito decirlo, pero a ver si es cierto, Para poder tener esa interioridad en el centro del corazón, pues esto que le dice a Oseas: te llevaré al desierto y te hablaré en tu corazón. Dios nos aparta, nos pide que nos apartemos para la oración. También a veces nos somete a pruebas de despojamiento, de desasimiento, que son pruebas interiores fuertes, purificaciones grandes, ¿no? De llevarnos al desierto para allí podernos hablar al corazón. A veces, mientras que no somos purificados, mientras que no somos llevados al desierto, es impensable que podamos escuchar en el corazón la voz de Dios, porque estamos a otra cosa, estamos disipados, estamos dispersados. Luego Dios tiene sus estrategias y tiene sus caminos para decir: bueno, te saco de aquí, que estás embotado, que estás con la mente totalmente dispersa, te saco de aquí y te llevo al desierto para que allí me escuches. Y si no te saco de este ambiente, es que no me escuchas, no me oyes, ¿no? Y cuando decimos llevar al desierto, no es únicamente un cambio de sitio físico, que puede ser también, ¿no?, en el sentido de me voy a un lugar apartado para orar, o me voy a un lugar, a una casa de espiritualidad, también puede tener ese sentido, pero no solo es trasladarse físicamente, sino también llevar al desierto puede significar perfectamente introducirnos en una experiencia de vida de despojamiento, de prueba interior, en la que uno deja de apoyarse en ciertas falsas seguridades que tenía antes. Deja de vivir en un falso mundo virtual que vivía antes, y Dios le lleva al desierto, le lleva a enfrentarse a su realidad. Bueno, pues eso es lo que Dios espera de nosotros, ese tipo de oración, dice, de recogimiento del corazón, que, como decimos, pues tiene que ser común a todas las oraciones. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica y entramos en este primer artículo, que es el de la oración vocal. Si el punto anterior ha hablado de las tres formas, de las tres expresiones principales de la vida de oración, que son oración vocal, meditación y contemplación, comenzamos ahora con la primera, oración vocal. Se le llama expresión de la oración, forma de expresarse, o vocalmente, o mentalmente, o en contemplación. Bueno, oración vocal. Lo explica a partir del punto 2700. Por medio de su palabra, Dios habla al hombre. Por medio de palabras mentales o vocales, nuestra oración toma cuerpo. Pero lo más importante es la presencia del corazón en aquel a quien hablamos en la oración. Luego viene una cita de San Juan Crisóstomo. Afirmación primera. Dios nos ha hablado por medio de palabras. Con lo cual, no despreciemos las palabras. Aquí si vamos a hablar de oración vocal, es decir, ojo, primero no despreciemos las palabras. Esto es importante, porque quizás, claro, nosotros, uno tiende a juzgar las cosas desde su experiencia y desde la experiencia que nos circunda. Y como hoy en día, por ejemplo, tenemos una inflación tan grande, una inflación en la comunicación, en la expresión de multitud de palabras, podemos correr el riesgo de que el concepto mismo de la palabra esté muy devaluado, muy devaluado. La palabra tiene poco valor, tiene poco valor. No somos hombres de palabra. Se habla una cosa y se dice la otra, pues todos son medios nuevos de comunicación y las nuevas tecnologías han facilitado mucho, ¿no?, los medios para comunicarse, pero también esa inflación de hablar y hablar y hablar también ha podido conllevar que se dice una cosa, su contraria, el que dice ahora digo, luego dice Diego. Bueno, eso todo también ha llevado a una devaluación de la palabra muy grande, como un desprestigio de la palabra. Desprestigio, hablar por no callar, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, que conste que esto no es un fenómeno únicamente de este último momento cultural, porque también nuestro refranero tiene expresiones del estilo de del dicho al hecho hay un gran trecho, ¿eh? Y bueno, pues una cosa es predicar y otra cosa es dar trigo, o sea, es decir, hay muchas expresiones el refranero que nos ponen en guardia ante la posibilidad de utilizar la palabra de una manera superficial. Pero sin embargo es verdad que en estos últimos momentos, por toda la nueva proliferación de tecnologías, todavía se ha devaluado más la palabra. Y hay un riesgo de identificar palabra con superficialidad o identificar palabra con vanidad o con falsedad incluso. Con falsedad, ¿no? Te cuentan una cosa y vete tú a saber qué, ¿no? Palabras se las lleva el viento, las palabras se las lleva el viento. Bueno, sin embargo, frente a esto, ¿no?, se nos dice, ojo, que Dios nos habló por la palabra. O sea, utilizó la palabra. Luego, si Dios utilizó la palabra, es un vehículo válido. Válido para poder comunicarnos entre nosotros. No sé si hemos oído hablar en alguna ocasión de la palabra teología apofáctica, que viene a decir que de Dios no se puede decir nada, ¿eh? Dios es tan trascendente que todas las palabras que podamos decir son inadecuadas para hablar de Dios. Es el absoluto, el totalmente otro. ¿Qué va a decir Dios del hombre? ¿Qué va a decir el hombre de Dios? Sería como si una hormiga intentase hablar de los hombres, ¿no? Nuestra palabra no llega a él. No. Ese tipo de expresiones en las que se subraya una especie de lejanía y distancia de Dios absoluta, que ni siquiera las palabras nos comunican con él, esa es una concepción falsa de Dios. Dios ha hablado con nosotros y ha utilizado nuestra palabra, o sea, nuestra forma de comunicación. Luego, si él ha utilizado la palabra, es que la palabra es capaz y digna, ¿eh? O sea, es un vehículo adecuado para que nosotros podamos hablar con él. Luego, las palabras no son vacías por definición, las palabras no son huecas por definición, no. Creamos en el valor de la palabra, ¿eh? Aquí lo primero que hace el catecismo a la hora de hablar de la oración vocal es lo primero, reivindicar el valor de la palabra. La palabra tiene capacidad de transmitir, y por eso puede ofender, y por eso puede, todo lo contrario, puede ensalzar, y puede consolar, y puede dar paz. O sea, la palabra tiene un gran valor, ¿eh? Y frente a esta tendencia, que me acuerdo que hablamos de esto cuando explicamos el octavo mandamiento, que existe hoy en día casi un desdibujamiento de qué palabra es insulto y qué palabra es piropo, y a veces se utilizan insultos para piropear, y otras veces se utilizan piropos, ¿no? En sentido irónico, para insultar. Y dice uno, pero hombre, ¿pero qué lío es esto? O sea, frente a esta tendencia a deformar el valor de la palabra, nosotros reivindiquemos el valor de la palabra. Reivindiquémoslo con firmeza. Dicho esto, sí que hace una matización, que es que existen, por lo tanto, palabras, dice, bien sean mentales o vocales. ¿A qué se refiere aquí mentales o vocales? Bueno, pues que uno puede estar haciendo una oración vocal en voz alta o en su interior. Yo, por ejemplo, puedo rezar el Padre Nuestro de manera que se oiga, pero también puedo rezar una oración vocal mentalmente, interiormente. Por cierto, que ha habido, yo creo que eso ya se va, vamos, cada vez hay menos personas, ¿no? Pero sí que a veces hemos visto a personas mayores que están en la iglesia, que no saben hacer oraciones vocales interiormente, sino que cuando rezan tienen que hacerlo bisbiseando, porque no son capaces de, bueno, a veces, pues si queréis, un poco por falta de educación, no en el sentido de ser maleducado, quiere decir, no, sino de no haber sido educado o introducido en ello. Yo pienso que a algunos les suele molestar que alguna persona esté en la iglesia y esté bisbiseando, porque ves que es una persona que no ha aprendido a hacer una oración vocal, pero mentalmente. Bueno, pues yo creo que ahí tenemos que tener paciencia y, desde luego, no impacientarnos. Por eso que al Señor le encantará que todos tengamos nuestra libertad para poder expresarnos, ¿no? Pero bien, lógicamente hay que aprenderlo también, tal y como dice aquí el Catecismo. Oraciones vocales hechas también mentalmente, especialmente cuando estamos acompañados de los demás. Lo principal es que exista una armonización de la voz con el corazón. Eso es lo principal, ¿eh? Y aquí, para poder explicar esto, para poderlo subrayar especialmente, se nos ofrece una cita de San Juan Crisóstomo. Que nuestra oración se oiga no depende de la cantidad de palabras, sino del fervor de nuestras palabras. Que nuestra oración se oiga, lógicamente se refiere a que llegue a Dios. Para que mi oración llegue a Dios, para que sea oída por Dios, que sea escuchada por Dios, no depende de la cantidad de nuestras palabras. El mismo Jesús dice en el Evangelio, cuando oréis no uséis muchas palabras, porque tiene su riesgo usar muchas palabras. Otra cosa es que quizás digamos una palabra muchas veces, dejando que nos empape y nos penetre. Pero se insiste, no depende de la cantidad, sino de la intensidad. Dice literalmente, sino del fervor de nuestras almas. ¿Qué significa la palabra fervor? La palabra fervor es intensidad en la vivencia religiosa, en el sentimiento religioso. Fervor es fe con ardor. Es una fe ardiente, es una fe perseverante. Es algo así, sería como aplicar esa palabra que dice el ángel a la iglesia de Laodicea, en Apocalipsis 3, capítulo 15, ¿no? Le reprocha su conducta porque es tibia, porque no es ni fría ni caliente. No eres ni frío ni caliente y te voy a vomitar de mi boca. Está hablando de su conducta, pero bien podríamos también aplicar ese pasaje del libro del Apocalipsis, de esa tibieza, de ese no ser ni frío ni caliente, ¿no? De pretender estar en un terreno intermedio entre la santidad y el pecado, ¿no? En la tibieza. Bueno, pues eso que se le reprocha en su vida moral a la iglesia de la Laodicea, no son ni frío ni caliente, también se nos puede reprochar en cuanto a nuestra vida de oración. Dice, bueno, pues no eres ni frío ni caliente, no tienes fervor. No tienes fervor. Estás sin querer apartarte de Dios, sin querer abandonarle, cumpliendo unos determinados compromisos concretos de oración, rutinas concretas de oración, pero tu oración no es ferviente. Apliquemos también, ¿no?, a esta vida de oración ese reproche que se le hace a la iglesia de la Laodicea, para salir de nuestra tibieza, para salir de nuestra mediocridad. Por lo tanto, la importancia, esto es lo que se quiere afirmar así de entrada en el punto 2700, la importancia de la oración vocal, la importancia de la palabra, no nos desdigamos nunca de ella. Y el hecho de que estemos en una sociedad en la que haya tanta inflación de la palabra, devaluación de la palabra, no por eso nosotros caigamos en la falsa percepción de decir, no, la oración vocal, la oración de las palabras, es una oración que tiene menos valor, es una oración más imperfecta, la oración más pura, de los puros, de los iniciados, de los introducidos, es otro tipo de oración, la oración que ya no usa palabras, que únicamente muestra afectos ante Dios. No vayamos por ahí, porque esa no es la enseñanza real de Jesús en el Evangelio. Jesús, cuando habla con el Padre, expresa sus sentimientos con palabras. Luego no pretendamos hacer de la oración algo difuminado, desencarnado, sino que confiemos en el valor de la palabra. Ahora bien, una palabra en la que se armonice la voz con el corazón, obviamente. Una palabra que suscite el fervor, suscite que nos ponga inmediatamente en presencia de Dios, y sea su presencia la que arranque de nosotros un corazón, una oración humilde. Tengamos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en esta edición del Catecismo en la explicación de lo que es la oración vocal y pasamos al punto 2701, que dice: la oración vocal es un elemento indispensable de la vida cristiana. A los discípulos, atraídos por la oración silenciosa de su maestro, este les enseña una oración vocal, el Padre Nuestro. Jesús no solamente ha rezado las oraciones litúrgicas de la sinagoga, los evangelios nos lo presentan elevando la voz para expresar su oración personal, desde la bendición exultante del Padre hasta la agonía de Jerusalén. Califica aquí el Catecismo la oración vocal de indispensable. Indispensable. Como hemos dicho antes, no se trata de una oración, una etapa inicial que debe ser superada. Eso Santa Teresa de Jesús lo deja muy claro cuando ella habla de los grados de oración y va entrando en la vida mística. Ella deja muy clara que la oración vocal acompaña al alma mística en todo momento. O sea, que no es etapa superada y ahora dejo ya la oración vocal. No es así. Después de haber hecho esa afirmación de entrada, dice a los discípulos, pone un caso bien concreto, ¿no?, para que se nos disipe cualquier tipo de dudas. A los discípulos, atraídos por la oración silenciosa de su maestro, este les enseña el Padre Nuestro. Es decir, los discípulos estaban atraídos, o sea, se sentían seducidos por la imagen de Jesús haciendo oración. le veían hacer oración y decían, ¿cómo orará Jesús? ¿Qué intimidad tiene con el Padre? ¿Qué coloquio tan íntimo tiene que tener Jesús con su Padre? Y claro, ellos se estaban asomando a través del rostro y del recogimiento con el que Jesús vivía la oración, en Getsemaní y en tantos lugares donde él acostumbraba a retirarse y a orar acompañado de sus discípulos, que ellos se estarían como imaginando, preguntándose cómo rezará, de qué manera se expresará, y se lo preguntaron. Bueno, y la sorpresa es que Jesús le responde: cuando oréis, rezad así, y les enseña al Padre Nuestro. O sea, les enseña una oración vocal. Porque podía haber hecho Jesús, cuando les dijo, ¿cómo hay que orar? Les podía haber dado un cursillo de oración mental, ¿no? A ver, hacer estas posturas, y respirad de esta forma, hacer lo otro, hacer no sé qué. Pues no, no se centra en eso Jesús. Cuando le preguntan, enseña una oración vocal. Bien, es verdad que también luego enseña con qué espíritu hay que hacer esa oración vocal. Pero subraya esto el catecismo, que se sintieron los discípulos atraídos, atraídos por verle a ese Jesús introducido en un misterio de la oración, y la sorpresa es que cuando les dice, bueno, ¿cómo rezamos nosotros? Les enseña una oración vocal. Luego no nos desdigamos nunca de las oraciones vocales, ¿no? Desde las más sencillas que hemos aprendido en nuestra infancia hasta oraciones vocales que también nos pueden hacer mucho bien, ¿no? Otro de los condicionantes bastante grandes del momento presente es que la capacidad de memorización que tenemos por las pedagogías actuales que se utilizan es muy inferior. Y así como antes pues teníamos más capacidad de memorizar unas cuantas oraciones, pues hoy en día nuestra capacidad de memorización es muy inferior. Y eso también condiciona. Hombre, se pueden leer perfectamente, ¿no? Pero, por ejemplo, pues uno dice, a ver, la oración del alma de Cristo, o la de Tomás, Señor, y recibid mi libertad, o tantas otras, ¿no?, oraciones. O sea, son buenas, nos ayudan a fijar nuestros sentimientos expresados al Señor. Sigue adelante, este punto dice, y nos recuerda que Jesús también rezó las oraciones litúrgicas en la sinagoga. Jesús, como todos los judíos de su tiempo, acudía los sábados a la sinagoga y hacía las oraciones, sobre todo los salmos, los 150 salmos del Salterio. Jesús los rezó. Cuando uno entra en una sinagoga o va a Jerusalén y ve en el Muro de las Lamentaciones, ve allí cómo oran los judíos, dice, Jesús oró estas oraciones. Y es verdad que él nos puso en guardia sobre el riesgo de que las oraciones fuesen meramente ritualistas, que no fuesen expresión del sentimiento más profundo del corazón, etcétera, etcétera. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. O sea, Jesús y sus profetas que le precedieron nos pusieron en guardia frente a eso, ¿no? Frente a ese riesgo. Pero eso no quiere decir que lo rechazasen. Jesús hizo la oración vocal con el pueblo judío. También eso lo recoge el Evangelio de San Lucas, cuando dice que como Jesús pues el sábado acudió a la sinagoga y allí hizo la lectura y obviamente recitó los cantos, los salmos, etc. Al hacerlo Jesús, él también estaba bendiciendo la oración vocal. Jesús rezó los salmos. Y continúa diciendo este punto, bueno, que los evangelios nos presentan también en momentos determinados algunos pasajes en los que ha trascendido, y los evangelistas lo han recogido, han trascendido ciertas oraciones de Jesús pronunciadas en voz alta. ¿Cuáles en concreto son las que más han trascendido? Una es la de Mateo 11, la bendición exultante del Padre. Mateo 11, 25. En aquel tiempo, Jesús, tomando la palabra, dijo: yo te bendigo, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes y se las has revelado a la gente sencilla. Es decir, esta oración expresa la necesidad que tenía Jesús de glorificar al Padre. ¿Y por qué? Pues glorificaba al Padre por tantas cosas buenas que veía a su alrededor. Porque veía a los niños a su alrededor, veía a tantas personas hambrientas y sedientas de que Jesús les explicase las parábolas del reino. Jesús veía, entre comillas, ¿no?, mucha gente buena a su alrededor y le conmovía el corazón, le conmovía. Y entonces él sintió la necesidad de decir hasta en voz alta esta oración de bendición y de acción de gracias, ¿no? Qué importante es que nos demos cuenta que cuando uno es verdaderamente agradecido, cuando está verdaderamente conmovido por algo, lo lógico es que lo exprese, e incluso que lo exprese en voz alta. La importancia de decirlo: gracias, Padre, yo te bendigo, Padre. Las cosas, cuando son verdaderas, también necesitan ser dichas, ¿no? ¿Os acordáis que cuántas veces nos han dicho de pequeños, ¿qué se dice? Cuando nos daban algo, ¿no?, queriendo que aprendiésemos a decir gracias. Bueno, pues di gracias, o sea, dilo. También es importante que expresemos lo que llevamos en el corazón, porque si uno resulta que teóricamente, que en teoría, si en teoría está agradecido, es consciente de que tiene mucho por lo que dar gracias, porque tiene mucho, está rodeado de muchos dones, pero no lo dice, no lo expresa, incluso no lo expresa en voz alta, los dones no reconocidos, al final, tienen el riesgo de perder la conciencia de que son dones. Y en esto el Señor nos ha enseñado a expresarnos. Cuando Jesús dice, le reprocha, ¿no?, cuando entra en Jerusalén, le reprocha que tantos le alaben y le estén invocando, etcétera, ¿no? Dice, haz que estos se callen, ¿no? Y Jesús dice, si estos se callan, gritarán las piedras. Alaba y bendice a Dios. Alaba y bendice su nombre. Y bendícelo por aquellos que los maldicen. Porque también a veces se maldice el nombre de Dios. Tú bendícelo. Y repara también con esa bendición y con esa acción de gracias tus momentos de silencios, de cobardías, tus palabras indebidas, ¿no? Abre la boca para alabar a Dios, para darle gracias, ¿no? O sea, que Jesús lo hizo. Tuvo momentos de bendición exultante. Y en voz alta, En voz alta. Luego, este es un caso concreto que se pone. El segundo es el de la agonía de Getsemaní, Marcos 14:36. Un momento diferente, bien diferente del anterior. Si en el anterior Jesús estaba lleno de gozo viendo la bondad de todos los que le rodeaban y bendijo a Dios y le dio gracias, ¿no?, por la fe de los sencillos, ahora está en Getsemaní, en la víspera de su pasión, angustiado, con todo el peso, con todo el peso de la cruz sobre él. Y entonces se dice que Jesús tuvo ese coloquio con el Padre, en el que dijo: Padre, todo es posible para mí, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya, que no se haga lo que yo quiero sino lo que tú quieres. Una situación totalmente contraria, pero sin embargo nos enseña Jesús la misma lección. O sea, cuando alguien sufre, debe de expresarlo. También nuestra herida tiene que supurar delante de Dios. Qué importante es que expresemos nuestra angustia, nuestro miedo. Los salmos nos enseñan mucho a hacer esto. Nos enseñan a expresarnos, a abrirnos como un corazón abierto delante de Dios. Tengo miedo, sufro, no me dejes solo, ven deprisa a socorrerme, etcétera, ¿no? Digamos que Jesús nos ha enseñado, la Sagrada Escritura nos enseña no a decir palabras bonitas. A ver, di palabras bonitas a Dios. No. No se trata de, no se trata de buscar estéticamente palabras bonitas, sino di lo que sientes, di la verdad de tu corazón. A Dios háblale sin estar pensando en si lo que dices es bonito o es feo. Exprésate en sinceridad delante de Él. Esto es lo que también se muestra en Getsemaní. Si es posible, aparta de mí este cáliz, ¿no? Porque vivo una angustia de muerte, porque una jauría me está rodeando, etcétera, como todos los salmos dicen, ¿no? Se reparten a suertes mi túnica, se burlan de mí. Oh Padre, sale en mi defensa, no me dejes solo, etcétera. Todas esas expresiones de Jesús en Getsemaní, que son recogidas por los salmos, y esa lectura de los salmos, la Iglesia las ve como un cumplimiento, ¿no?, por adelantado de lo que va a ser la pasión de Jesucristo, nos enseñan a orar. Nos enseñan a orar en una oración vocal. Bien sea para expresar el gozo, la alegría, el agradecimiento, o para expresar la angustia, el miedo, el temor. El caso es que la palabra, la oración vocal, nos lleve a abrir el corazón, a ser un libro abierto. Hay personas que tienen ese don, ¿no?, en la relación personal. Dijo, este es de los que viene y se abre como un libro abierto. Da gusto con una persona así, ¿eh? Sabes perfectamente a qué atenderte con ella, porque es muy sencilla y te expresa con mucha claridad lo que lleva en su corazón. Eso quiere Dios de nosotros. Eso quiere Dios de nosotros. Que no seamos complicados, ¿no?, sino que tengamos la prontitud de ir ante el Padre y decirle, papá, y le abramos nuestro corazón en la situación en la que estemos en ese momento. Bien, hemos hecho una primera explicación de la oración vocal. Lo dejamos aquí. Continuaremos mañana a partir del punto 2702. Y ahora damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Radio María le ofrece la oportunidad de recibir en su casa sus programas favoritos. Ahora lo puede hacer a través de nuestra página web www.radiomaria.es o bien llamándonos al 917-107-700. Pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones, especificando el día y la hora que lo ha escuchado. Solo nos tiene que decir si lo quiere en CD de audio o CD o DVD en MP3. Haga su solicitud en el 917-107-700 y en www.radiomaria.es. Radio María, más cerca de usted. Sí, buenos días. ¿Con quién hablamos? Buenos días. Mire, soy Ana María. Le quería hacer una preguntita sobre lo que usted estuvo hablando ayer de la liturgia de las horas. Si no me equivoco, usted dijo que era una oración continua durante todo el día, ¿no? Bueno, yo lo que me refería es que es una oración que ayuda grandemente a poder hacer verdad del ideal de la oración continuada, ¿eh? El ideal del cristiano es que viva en presencia de Dios, que su oración no sea un momento desconectado del resto de la vida, sino que vivamos en continua presencia de Dios. Para eso hay muchas fórmulas, ¿no? Como son, por ejemplo, las jaculatorias, el que uno utiliza jaculatorias, el que le diga pequeñas palabras a Dios, el que reza el rosario intercalado durante el día, y me referí a la liturgia de las horas como el medio quizás principal para ayudarnos a vivir en esa oración continua, que es el intercalar las horas, que los laudes de la hora intermedia, tercia, sexta o nona, de las vísperas, etcétera, se intercalan en horas distintas a lo largo del día, y eso es una gran ayuda, ¿eh? A eso me refería yo. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Sí, buenos días. Sí, buenos días, le escuchamos. Le llamo desde Tenerife. Adelante. La parroquia de Valleguerra, ayer nos ensartamos en el grupo ascendente en el tema de lo que uno sufre a lo largo de la vida, y que si uno tiene derecho a sentirse deprimido, angustiado y a punto de arrojar la toalla, si eso ofende a Dios. Y bueno, nos ensartamos ahí en un debate que casi no terminamos, hablando de las depresiones y de las angustias. Se ofenderá a Dios por esto, monseñor, y felicidades por el programa, porque aprendemos mucho. Muy bien. Bueno, pues mire, es interesante la pregunta, ¿eh? Es interesante. Y yo creo que la respuesta no puede ser sencilla, sino matizada y compleja, ¿eh? Por una parte, yo diría que, bueno, cuando alguien está deprimido, está en un momento de prueba, lógicamente, para que su oración sea sincera, cuando hable con el Señor, tiene que expresarle su estado de ánimo. Sería absurdo, sería falso, pues el que alguien en ese estado, pues dijese, bueno, voy a decirle palabras bonitas al Señor y no le estoy expresando la verdad de mi vida. Lógicamente. Ahora bien, también sería un error, un planteamiento falso, el recurrir a la oración únicamente como una especie de paño de lágrimas, ¿eh? Únicamente, pues, un lugar en el que yo pueda quejarme y autocompadecerme. Pobrecito de mí y pobrecito de mí. Hay que dejar también en la oración que el Señor nos dé el tirón de orejas y escuchar la oración cuando uno está en ese estado duro, escuchar la oración que el Señor nos diga, oye, ¿y no estoy yo contigo? Y estando yo contigo, ¿no lo tienes ya todo? ¿No deberías de sacudir, sacudir esa, ese desánimo y esa desesperación que tienes? ¿No deberías de sacudir? Es decir, las dos cosas, O sea, por una parte creo que uno cuando va a la oración tiene que tener, bueno, la espontaneidad de expresarse tal y como se siente, pero también dejarle al Señor que le sacuda. A él, en ese sentido de sacudirnos. No ir a la oración para hacer una especie de coloquio o monólogo de la autolamentación de pobrecito de mí, todo me toca a mí y no sé qué, que eso también puede ocurrir. Yo creo que una oración bien hecha da margen para que nos expresemos y también le deja las manos libres al Señor para que nos acuda interiormente y nos diga, vamos a ver, déjate en mis manos, abandónate en mis manos, yo estaré contigo. Y tu sufrimiento será redentor. Y así me entenderás más a mí, que también yo he vivido la soledad y he vivido la prueba. Pero a mí el Padre no me dejó solo, como tampoco te deja a ti. ¿De acuerdo? O sea que creo que esa oración, esa respuesta matizada es importante. Adelante, después un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Sí, le escuchamos. Soy María. Quería hacerle una pregunta, quizá muy tonta, pero siempre he tenido la duda de si la oración vocal sirve haciéndola solo con la mente. Por ejemplo, rezar un salmo con la mente o un rosario con la mente, simplemente. De acuerdo, pues obviamente sí. Por eso aquí este punto del catecismo ha utilizado la expresión en el punto de 1700 por medio de palabras mentales o vocales. O sea que también una palabra, una oración vocal puede ser mental sin que esté dicha en voz alta. Otra cosa es que a algunas personas les convenga o nos convenga, porque tendemos mucho a despistarnos, decirlo en voz alta, ¿no? Estoy yo solo y digo, bueno, voy a hacerlo en voz alta. ¿Por qué? Porque veo que tengo tal disipación, me distraigo tan fácil que como las palabras las diga únicamente mentalmente, enseguida me pierdo. Sin embargo, si las digo exteriormente, entonces me es más difícil perderme. Entonces eso, en eso cada uno tiene que ir cogiendo el pulso a su ritmo, ver qué es lo que le conviene más, ¿no? Y adaptarse a su camino concreto, dentro del camino que todos tenemos, pero su camino personal concreto de oración, lo que más le ayude. Adelante, damos paso al siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, lo escuchamos. Llamo desde Cataluña, desde Gerona, Lampurdán, cosa que nos lo pasamos mal porque ayer quedamos desconectados a la mitad de su meditación, o sea que tenemos que trabajar todos para poder mejorar las pido cosas. A través de aquí también que todos nos ayuden para poder seguir teniendo esta formación que el Espíritu Santo a través de usted nos está dando. Bueno, mi pregunta es, yo trabajo de enfermera en una residencia de ancianos y cuando entro suelo ofrecer mi trabajo como oración para redimir pues mi... es que tengo muchos defectos y para que me ayude para tirar adelante. ¿Esto sirve? Sí. Bueno, pues es verdad. Con respecto a lo primero que decía la oyente, bueno, yo sé que en Radio María se lucha en muchos frentes y también en ese que estamos estos días, lo he escuchado yo, como habréis escuchado muchos de vosotros, se están dando los pasos también para la compra de alguna frecuencia en Cataluña para que allí puedan mejorar las emisiones, ¿eh? Es otro paso más que se da, el poder también comprar allí esas frecuencias en Cataluña y todos colaboraremos en ello, ¿eh? Que es otro reto muy importante. Bueno, con respecto a la pregunta que hace la oyente, obviamente es muy importante cómo nosotros redimimos, ¿no?, nuestro pecado, cómo purificamos nuestro pecado. Una forma es la de pedir un perdón explícito por él: Señor, perdona mis faltas. Pues nos lo enseña la Sagrada Escritura hacerlo. Pero también existe una forma de purificación, no únicamente de petición de perdón, sino: Señor, te ofrezco el día de hoy, te ofrezco el trabajo de hoy en reparación por mis pecados. No únicamente pidiendo perdón, sino viviendo. La reparación en el fondo es vivir el momento presente en intensidad de amor, ofreciéndole a Dios, queriendo recuperar el tiempo perdido de nuestra vida. O sea, yo he perdido mucho tiempo en mi vida, ¿y ahora qué voy a hacer? Me voy a estar lamentando, me voy a estar diciendo, ¡ay, qué mal! ¿Cuántos años en mi vida desperdicié? No, no, no, no nos perdamos en falsas lamentaciones. La verdadera reparación es aquella que dice: Señor, voy a vivir el momento presente en intensidad de amor y te lo voy a ofrecer en reparación de tanto tiempo en mi vida en el que he estado, pues, a por uvas, como se dice, ¿no? He estado perdido. Ese sentido, esa oración que hace usted al comenzar el trabajo en el hospital o donde sea, pues obviamente tiene una gran capacidad, ¿no?, de reparación en su vida. Adelante, vamos a una siguiente llamada. Hola, buenos días, monseñor. Sí, adelante. Ángel, de Madrid. La pregunta era, cuando oramos mentalmente, ¿puede dar la sensación de más íntimo o de mayor recogimiento? Gracias. Bueno, yo creo que no es cuestión de qué sensación se dé, ¿eh? También las sensaciones pueden ser falsas, ¿eh? A veces puede haber personas que exteriormente pues parezca que no están tan recogidas y tienen una oración más profunda. Lo que sí que le puedo decir es que yo creo que la oración mental también puede ocurrir que alguien esté en una capilla en oración mental y esté totalmente distraído pensando en sus cosas, ¿eh? Luego, la clave no está en la sensación, sino la clave está en la realidad. La oración mental no es tan sencilla, ya hablaremos de ella. Por ejemplo, hacer oración mental bien, ¿eh?, sin dormirse, por ejemplo, porque es muy fácil dormirse, que te pones en una capilla y, bueno, y empiezas a pegar una cabezada, o te distraes, o tal, cual. O sea, no es tan sencillo hacer bien la oración mental. Aquí el catecismo, enseguida vamos a empezar ahí a dar una serie de pautas de la oración mental. Por eso no identifiquemos oración mental es una oración profunda y bien atenta, y la oración vocal es una oración superficial y distraída. No, no, no hagamos ese silogismo, porque las cosas son mucho más complejas, ¿eh? En el fondo tenemos tentaciones en todo tipo de situaciones. Brevemente vamos a dar paso a una última llamada. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, adelante. Me llamo Aurora y llamo desde Santurce. Sí. Mire, le quería hacer una pregunta. Es que tenemos un sacerdote que lleva 7 años con nosotros y es maravilloso. Ha crecido la parroquia porque nos enseña de todo y es persona cariñosa, buena, cercana. Y ahora nos lo quieren llevar a otro sitio y estamos luchando. Y yo pienso si lo estamos haciendo bien o qué es lo que tenemos que hacer para que nos lo deje. Ya estamos orando, por lo menos, que es lo más importante, decirle al Señor que le queremos y que nos le deje. ¿A usted qué le parece que podríamos hacer? Bueno, pues mire, estos obispos qué cosas tienen, ¿eh? Nos roban las cosas buenas. Bueno, perdón por la broma. Pero mire, yo le voy a decir lo siguiente. Yo creo que usted tiene que verlo desde otra perspectiva. Tiene que verlo desde la perspectiva de decir, vamos a ver, el obispo y pastor de esa diócesis él ha pensado en este sacerdote para otro lugar. Nosotros vamos a ser generosos y nos vamos a desprender de él, y no únicamente no es que nos lo quiten, es que nosotros también lo compartimos. Y si ese sacerdote es un don de, ha sido un don de Dios para ustedes, que sea también un don de Dios para nosotros. Nosotros los dones de Dios no tenemos que apegarnos a ellos. Dios pasa por nuestra vida, reparte sus dones, tenemos que cogerlos sin apropiarnos de ellos. Yo creo que es un signo de un auténtico amor espiritual, pues el verlo en esta clave. En vez de empezar, voy a empezar a coger firmas, porque no sé qué, ¿a dónde vamos con eso? ¿A dónde vamos con eso? Que eso ya le gustaría al obispo el poder tener sacerdotes como ese, pues para tenerlo en todos los lugares. Y confíen también en que el sacerdote que venga, pues igual tendrá carismas distintos, y hasta igual tendrá, va a tener un reto muy grande, porque ustedes igual también han idealizado al sacerdote anterior, y el siguiente que venga lo va a tener difícil. Ayúdenle mucho al sacerdote próximo al que venga, ¿no? Y no le estén juzgando, pues de una manera continuamente comparándole con el anterior y poniéndole muy, muy difícil la capacidad de poder ser instrumento de Dios para ustedes, ¿no? Véanlo bajo esta perspectiva. Confíen en Dios, confíen en sus momentos, y que Dios ha pasado por sus vidas a través de ese sacerdote, y él será ahora instrumento en otros lugares, y el Señor les ayudará e iluminará de otra manera. Un acto de confianza en la Madre Iglesia es muy importante. Bueno, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Han podido escuchar en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.